Buen día. La mía también, y la abuela siempre tiene razón. Naturalmente, como una madre. ¿Cómo está el equipo para hoy? Bien, bien, con alegría de jugar la semifinal y con optimismo en poder hacerlo bien y con el deseo de ganar el partido. ¿Se le puede competir hoy a Peñarol teniendo en cuenta su fuerte localía, sus individualidades que son extraordinarias para la competencia hoy? Yo creo que competir se puede y hay que demostrarlo hoy en la cancha otra vez. Nosotros le hemos competido en algunas veces durante todo este año 2011 a Peñarol, en Mendoza, en la Interliga, todas las veces le hemos competido. Algunas veces ganaron ellos, más veces, y otras veces ya le empezamos a ganar nosotros últimamente. Sin Nocioni esto. No sé cuál es el impacto definitivo que va a tener Nocioni, por supuesto no desconozco eso, en el partido de hoy. Y también que, bueno, venimos de ganarle dos veces y tampoco es que simple ganarle siempre a Peñarol, pero la semifinal de un torneo es siempre difícil y en este caso nos toca Peñarol con el agregado de su localía. Gracias, Julio. A vos. Julio Lamas, en el final del programa tuvimos la posibilidad de dialogar con el director técnico de obras para que nos cuente la actualidad del equipo tachero. Deje trabajar tranquilo a los entrenadores, Traversa. No, pero la práctica ya terminó y Julio estaba tomando un poquito de estaba refrescando. Me acerqué, pedí permiso y todo bien.